Raíces de Violencia. La policía, como usualmente no sucede, había desplegado un gran operativo para atrapar infraganti al profesor acosador. Varios agentes encubiertos, entre hombres y mujeres, estaban desplegados en la Plaza Las Flores. Paola, sentada en una de las bancas, espera nerviosa. El frío a esa hora de la tarde ya se deja sentir en la ciudad. Aunque sabía que cerca de ella estaba el barrendero, que en realidad era un agente encubierto, su corazón se estremece cuando ve aparecer a Marcelo, que viste jeans, abrigo gris y lleva gafas oscuras como su alma. ¡Hola, Paola! ¿Cómo estás? ¡Hola, profe! Ah. ¿Qué pasa? Pareciera que hubieras visto a un fantasma. No es eso. Solo que tengo un poco de miedo. Tranquila, Paola. No eres la primera que hace esto. Bueno, Paola, vamos caminando, ¿no? ¿A dónde vamos a ir, profe? A un alojamiento. Yo conozco uno aquí cerca. Vamos. Central, central, objetivo moviéndose en dirección norte. Atención a todos los agentes, procedan con extrema precaución. Objetivo y víctima moviéndose en dirección norte. Paolita, tranquila, no va a pasar nada. No es eso. Es él, ténganlo. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes, carajo? Un poquito de la radionovela Raíces de Violencia con el capítulo número 23. ¿Quiénes son ustedes? ¡Suelte! Raíces de Violencia. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. www.radiobocina.com. Estás en línea. En el capítulo de hoy es que Paola le cuenta a Lucho que Mabel le confesó que no estaba embarazada de él, ¿no? Y Paola cita al profesor Marcelo también en una trampa armada con la policía. Mientras que Lucho también se disculpa con Laura y se reconcilian con la venia de Marlene, ¿no? Y también Graciela va a la reunión de su sindicato con Marco. Y Felipa está enferma y le pide disculpas a Diego y le dice que su padre vive. Diego se va a buscar a su padre también y mientras la policía detiene al profesor Marcelo cuando llega a encontrarse con Paola. Así que, amigas, amigos, eso es lo que hemos visto ahora en el último capítulo, el 23, que hoy le estamos transmitiendo, ¿no? Y le vamos a poder también analizar, de denunciar la violencia, es muy fundamental en nuestras sociedades, ¿no? Y también muy importante para cada una de las mujeres que viven estos diversos tipos de violencia. Entonces, en cuanto a los derechos de las mujeres en Bolivia, dice que nuestra constitución política reconoce tres grandes grupos de derechos. Tenemos los derechos civiles y políticos, que dentro de ellos entra a la vida, integridad física y moral, a la igualdad ante la ley, a la libertad personal, de pensamiento, de conciencia y de religión, ¿no, Cristian? Así es, Alejandra, estamos de vuelta, el segundo bloque de nuestro programa y su programa favorito, esperemos que sea el favorito, ¿eh? Y esperemos que nos estén escuchando con alegría, con entusiasmo, como lo hacemos nosotros cuando venimos a esta cabina todos los días. Libertad de movimiento y libertad de tránsito es otro de los derechos reconocidos a nivel mundial solamente para las mujeres. Estamos hablando de que hoy se habla de derechos de una manera no privilegiada, pero sino de forma particular, porque se necesitaba y se necesita hablar de violencia hacia las mujeres de forma particular. Derecho a la justicia, a la nacionalidad, a ser respetadas y respetados, a la libertad de reunión, a elegir y ser elegida, a participar en asuntos públicos, al respeto individual, a la propiedad. Derechos, entre los derechos económicos, sociales y culturales encontramos derecho al trabajo en condiciones dignas y remuneración justa, derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud, a tener un igual salario por un trabajo, derecho a la cultura. Pero también hay otro apartado de sobre conciencia comprometida por los derechos humanos. Derecho al descanso y al tiempo libre, a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, a la protección de la familia. También hay derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Nuestro país cuenta con ¿cuántos pueblos indígenas, si me ayudan en cabina? 36 pueblos indígenas diferentes. También está el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho al desarrollo humano y sostenible, ojo con eso, derecho a la igualdad en el plano internacional, derecho al progreso científico y sus ampliaciones, derecho a la paz y a vivir sin violencia. Y aquí nos detenemos, Alejandra. Hay otros derechos también al desarrollo integral del ser humano, al derecho a la autoestima y libre, derecho a que los pueblos a ejercer soberanía sobre sus recursos naturales. Pero nos detenemos aquí, Ale, y quiero que sea el punto, el epicentro de discusión de hoy, derecho a la paz y a vivir sin violencia. Sí, ¿no? Todo lo que hemos leído en cuanto está dentro de nuestra constitución política del Estado plurinacional, ¿no? Parece un lindo, lindas palabras, ¿no? Lindos documentos redactados por gente que me imagino que han tenido una vasta información, investigación en esto también, pero eso no refleja lo que vivimos afuera nosotras las mujeres a diario, ¿no? Esta cuestión de la paz no existe ni en la calle, ni en lo político, ni en nuestras casas propias, ¿no, Cristian? Así que vale recordar también de que necesitamos que esas cuestiones, estos puntos que hemos leído, se cumplan, pues. Y también eso se puede lograr a través de una vasta información de nosotras las mujeres en cuanto a nuestros derechos, de también, ¿no?, de que los hombres se pongan a leer sobre estas cuestiones, porque no es un problema solo de mujeres también, porque ellos son los que mayormente agreden, ¿no? Y obviamente que no les interesa, porque está este juego, que siempre lo hemos dicho, el juego de poder que hay entre la supremacía hombre, ¿no?, machista hacia la mujer. Así es, Alejandra. Una pregunta importante de los derechos que hemos leído, que están plasmados en leyes, en constituciones, en manifiestos y un sinfín de documentos de organizaciones internacionales, valga la redundancia, ¿cuál no se cumple o cuál se cumple menos? Yo creo que el derecho a la igualdad ante la ley, Alejandra, y esto trasciende ser hombre, trasciende ser mujer. De ya tú, creo que es una cuestión económica ya, y espero que concordemos en este sentido. Sí. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser vieja, puede ser maricón o trans, la ley no es igual. El campo que está peor en el país es el legislativo, perdón, el de las leyes. Legislativo. Tenemos el legislativo, tenemos una corrupción enorme. Lo ha reconocido el presidente, hemos tenido el grave error de seguir con esa herencia corrupta en la justicia boliviana, Alejandra. Totalmente, ¿no, Cristian? Me imagino que eso lo podemos ver en tan medios mediáticos, ¿no?, que hablan de este tema, lo de Zapata, el caso Zapata, ¿no? Que es muy controversial y famoso ahora en Bolivia. Y totalmente, ¿no? No hay esa igualdad que está ahí plasmada en esta constitución política. No existe solo en teoría nomás, ¿no? Porque en la práctica es otra la cuestión, es otra la cara. Es donde todavía tenemos que aguantar y enfrentarnos con nuestro violentador o violador también, ¿no? En un juzgado, en donde te hacen un montón de pruebas de qué igualdad estamos hablando, ¿no? También en lo económico, ¿no? Se refleja en la familia, que el papá siempre es el que gana más y es el que, por ende, tiene el poder económico, el poder sobre el cuerpo de la mujer, sobre su esposa, sobre su concubina, ¿no? Y su corteja por encima, también se refleja eso. ¿Y sabes por qué yo saco a relucir el tema de la justicia? Porque justo hoy, paradójicamente, nuestro programa se llama Denunciar la Violencia, ¿no? Sí, exactamente. No va eso de qué hacen los policías o las policías en este caso. El primer paso para denunciar violencia es acercarte tú, como violentado o violentada, a la FELC. No, yo creo que sabes que, Cristian, que el principal es reconocer que vos misma estás viviendo esa situación. Es muy difícil para todas claro. las mujeres, ¿no? Pero por ende, hay paso. Entonces, sí o sí tenés que dirigirte a asesorarte, quizás está la FELCB también, que hay por diferentes distritos de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo. No, está por el tercer anillo, y donde está la policía igual. Yo creo, Alejandra, que no es la instancia más óptima. Absolutamente que no es, y esto rebasa el discurso de derechos. Basta de hablar de derechos humanos. Es ese mismo paradigma de derechos humanos el que está acabado, el que necesita una renovación. Y el cambio de nombre y el organizar, ejecutar, inventar leyes de manera particular, leyes para la mujer, leyes para los maricones, leyes para ciertos sectores, es reiterar ese mismo paradigma que está acabado. Exactamente, y además que estas leyes mayormente las hacen quienes no han vivido violencia, ¿no? Es lo más. ¿Quién escribe las leyes? Es la gran pregunta. Exactamente, ¿no? Están ahí la me imagino que las mujeres que han tratado de meter esto de la igualdad, ¿no? Que totalmente no existe, y mayormente basándose en contextos, en libros e investigaciones de hombres. Entonces me parece interesante también por ahí generar nuevas propuestas ahora con estas nuevas leyes, criticarlas, y también es bueno aprovecharlas también lo de la ley 348, ¿no? Que es una guía completamente en algunas fallas, pero también en las otras son debatibles, ¿no? No digo que sea la solución. Claro, mira, por ejemplo, de ya yo saqué a relucir nuevamente, dije, el primer paso con la ley para denunciar violencia es tú acercarte como mujer golpeada, violada, a la FELC. ¿Cómo vas a acercarte tú a la FELC a hacer la denuncia? Uy, eso es muy complicado, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, con... ¿Cómo vas a acercarte Fernández, tú a no los policías que son los más homofóbicos, los más misóginos? La policía todas las noches, y esto es un problema ya más profundo, extorsiona a la gente. Es una instancia corrupta y negligente, y no debería ser la que se encargue de las denuncias de violencia. No, sí, concuerdo mucho, ¿no?, con eso, porque igual hay que rescatar que hay poquísimas personas que más o menos tratan de ayudar, pero hay todo un sistema económico que se nos viene encima, ¿no? Y es muy difícil poder cumplir y desviar esa cuestión de la corrupción que está dentro de nosotros y está latente también en nuestras sociedades. Así que es importante pues seguir debatiendo este tema de la violencia, y que deberíamos también nosotras cuestionar estas leyes, ¿no? Y además, ¿sabes qué? Las leyes nacen para mitigar la fuerza de los movimientos sociales, punto. Pero no ha pasado con el tema de las mujeres. Ha salido una ley mal hecha, no ha mitigado el tema de los movimientos sociales. Me ha parecido increíble que el fenómeno no se repita con el sector mujeres. Las mujeres siguen organizándose en colectivos, siguen organizándose en mesas redondas, siguen organizándose en juntas vecinales. no ha, ha mitigado la fuerza de protesta, de organización social que las mujeres están construyendo, y eso a mí me parece espectacular. Cuando los maricones nos pongan ley de matrimonio igualitario, se acaba el movimiento LGBT. Pero no ha pasado con las mujeres, porque hay una ley que está mal hecha, y hay que decirlo así. Claro, ¿no? Y todo parte de estas cuestiones, de los objetivos que se le da a los temas, que creo que entran en la agenda del presidente, ¿no? Y de todas las personas que están en el mambo de las legislaciones, ¿no? Totalmente, ¿no? No se hace mucho caso a esto, se sigue todavía porque se quiere ocultar, se quiere seguir poniendo abajo a la mujer con esta máscara de estas leyes, también podemos decirlas, ¿no, Cristian? Casas de acogida. ¿Dónde están las famosas casas de acogida? Y esto lo han sacado a relucir, lo han analizado profundamente los colectivos feministas. Las casas de acogida están mal pensadas. Una mujer no puede irse, no puede abandonar su hogar si es ella la violentada. El que debe abandonar el hogar es el violento. Exactamente. O la violenta, o el que replica la figura del macho en una relación. Aunque la ley tampoco se aplica a lesbianas y a maricones, nosotros seguimos siendo excluidos de esa ley, y me parece perfecto. Una ley es lírica y retórica de los gobiernos y nada más, y solo sirve para limpiarse el poto, Alejandra. Sí, totalmente, Cristian, ¿no? Suena un poco paradójico y muy traumado también, esa es mi palabra, traumática, porque... No te estoy traumando un poco, de seguro. No, a mí que... no, sino estas cuestiones me trauman, ¿no? No somos nosotros, porque estamos aquí tratando de reflexionar y buscar vías para que nos pueda favorecer a todas nosotras las mujeres, sin clases sociales, sin diferencia de diferencia sexual, ¿no se dice? Entonces, por ahí va la cuestión de seguir hablando de esto y seguir criticando. Siempre son mis bases fundamentales para poder realmente llegar a algo, ¿no? Si queremos ser felices nosotras las mujeres. Bien, pero hay varios casos que son la excepción. Hay casos que han llegado a sentencia. El caso de René Gourlay, hace un jueves o dos, no recuerdo, nos estuvieron acompañando dos compañeros bellos, hermosos, hermosas. Una de ellas era Mercedes Fernández, quien hizo el seguimiento, pero sigue habiendo falencias. Los casos que se denuncian y que se hace seguimiento es porque hay para pagarle al periodista para que te siga todos los días, para darle para su crédito, para que escriba. Es porque tienes plata para pagarle a los jueces para que hagan su trabajo. Es porque tienes plata de contratar un abogado por fuera del que te dan en el Palacio de Justicia, que son cómplices de los jueces corruptos. Sí, es toda una mafia, ¿no? Dentro de los jueces y las juezas son las que extorsionan, incluso maltratan a la mujer peor, es decir, ¿para qué te fuiste? Pues ¿para qué volviste? Para que te golpee de nuevo, ¿no? Esas cuestiones no deberían ya pasar en esos espacios que deberían ser de solidaridad, de apoyo, de solucionar más que todo, no tanto por ese lado, ¿no? Solucionar lo cual es su rama de ellas y de ellos, ¿no? De los jueces y los policías también mismos, que siguen replicando, siguen tapando esto de la violencia y lo ven como algo privado, algo que solo debe solucionarse en la casa, pero no, ya sabemos que eso debe salir, porque a todas las mujeres nos están matando, nos están violando, nos acosan todos los días en la calle. Entonces es importante ir también, cobrar esa fuerza y ir a gritarles a todo mundo, a esas juezas, a los jueces también, ¿no? Bien, y yo para terminar en esta intervención, vamos a ir a un corte musical. Quiero sacar cara por las compañeras, hermanas, amigas transexuales, que esto ya es una discusión más profunda. Tampoco aparecen para la ley, tampoco aparecen para las feministas. Yo no entiendo feminismo sin transexualidad, salvo algunas excepciones. Las compañeras transexuales, como mujeres, no son ni reconocidas ni como ciudadanas, no tienen carnet, no tienen identidad, no tienen nombre. La policía todas las noches se asegura de sacarles dinero, de utilizarlas para el sexo gratuito.

somos iguales. Las señoras, los señores, no somos iguales. La validez y los colores, diversidad, diversidad. No, no, no, no somos iguales. Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina. No, no, no, no somos iguales. Crudas, victoria para las damas. Oso. Victoria. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bien, y seguimos en la cabina en vivo y en directo, además, ¿no? Nos estamos escuchando por la www.radiobocina.com y llegó la hora que varios esperan, o quizás el momento más movidito del programa. Está con nosotros Julia Dolores, ella es psicóloga e investigadora social, una compañera que nos ha acompañado, valga la redundancia, en la cabina desde el inicio del proyecto de Voces Fuertes, desde el inicio de esta propuesta radial, con su buen tino para analizar lo que decimos y lo que nos falta por decir. Y me extiendo en la presentación de hoy porque es el último programa en que ella va a analizar en el contexto de la radionovela Raíces de Violencia. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Cristian, buenas tardes, Alejandra y Paul, que también nos están acompañando acá en la cabina. Sinceramente, yo venía ahora pensando ya en la última programación de Voces Fuertes, de la transmisión de Raíces de Violencia hoy, y en realidad se han puesto muchos temas en mesa. Se han discutido bastante, en algunos probablemente no estábamos de acuerdo, en otros sí. En muchos la audiencia probablemente no ha estado de acuerdo. Y creo que es bueno que no se esté de acuerdo también, ¿no? Porque si te deja una espinita de repente de aquello que te molesta, entonces da para pensar un poco, ¿no? Es muy interesante cada uno de los temas que se ha estado abordando desde acá, desde la radio, el enfoque también que se ha estado dando. Yo he estado muy, muy complaciente y afortunada de estar aquí con personas que, como dice Cristian, ¿no? No son para nada desubicados, que le han dado otra mirada, ¿no? Le han dado otro enfoque, para nada moralista. Y creo que es una forma bastante crítica de poder llevar a cabo temáticas que todavía son tabú. Temáticas que han sido como el aborto, temáticas que hemos hablado respecto a la ley, respecto a muchas otras cosas, ¿no? Violencia sobre la sexualidad y entre otras cosas también. El tema de hoy específicamente habla sobre denunciar la violencia. Y en esto me quiero detener un poquito resaltando lo que Alejandra ya había mencionado. Cuando una mujer va y hace una denuncia, ella decía que este espacio debería ser un espacio de solidaridad, ¿no? Un espacio en el que te tengan que abrir las puertas y en el que una se pueda sentir cómoda y una se pueda sentir confortable ante algo personal que está yendo a denunciar, que siente que le va a afectar su vida o que está yendo en contra de su vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que en la gran mayoría encontramos cuando vamos a denunciar algo, ¿no? Peor, un caso de violencia. Muchas mujeres se encuentran con policías, varones, los cuales lo primero que realzan y dicen, ¿qué nomás pues habrás hecho? ¿No? ¿Qué nomás le habrás dicho? ¿No? O no le tienes que contestar así, tú tienes que ser buena, ¿no? ¿O para qué le dijiste eso si sabes que él se enoja? si él se molesta, ¿no? ¿Para qué está saliendo tan tarde? Una señorita no sale a esas horas de su casa. Vos nomás lo habrás provocado, ¿no? Y entre muchas de las otras frases que uno se encuentra, pues, y a veces, claro, te quedas así como que con la culpa, con la mea culpa, de que tú has sido la provocadora de todo, ¿no? Si es que realmente no tienes un empoderamiento de respecto a estas cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, yo trato de ponerme así en el lugar de una mujer que va a denunciar un acto de violencia y un acto de violación y todas las repercusiones emocionales que te trae esto, ¿no? Estás yendo a contar algo netamente personal y que de repente te encuentres con reproches de esa índole que vienen acompañados de una autoculpabilización del acto y que te pones a reflexionar y sacas conclusiones súper negativas en las que dices, ¿de verdad tendré yo la culpa? Tal vez yo en realidad me he portado mal, ¿no? Debí haberle hecho esto, no debí haber reaccionado así. Sí, tal vez reaccioné como muy histérica, digamos, ¿no? Entonces, cosas que creo que son demasiado negativas y que deberían abordarse desde otro enfoque. O sea, hablábamos bastante durante todos los programas sobre esto del machismo, ¿no? Y lastimosamente, desgraciadamente, estamos en un sistema machista en la que, claro, siempre va a ser la mujer la que va a venir cargada con toda esta cuestión de culpa, porque creo que es un manejo netamente de culpa cuando una va y hace la denuncia. Y a pesar que tú vayas así con todas las ganas y con toda la rabia y todo a denunciar, y que te importe comino lo que te diga el policía y todo, porque tú sabes perfectamente que esto ha sido violencia y que ha sido atacada, todo el proceso judicial también que se tiene que abordar, todo el gasto emocional que tienes que hacer en todo ese proceso es jodido, ¿no? Es una cuestión jodida. Creo que en el tema de justicia, en el tema judicial, estamos como que muy, pero muy mal, ¿no? Demasiado mal. Son casos que se van extendiendo, casos que se dejan archivados, que si vas la primera vez, haces una denuncia, te encuentras con toda esta vaina, luego vuelves a casa, tienes el reproche de la familia, tu pareja o tu esposo o tu conviviente o lo que sea, luego te viene con chantajes emocionales. Entonces, ¿cómo vas elaborando? ¿Cómo vas procesando todo ese dolor, ¿no? ¿Cómo empiezas a procesar esta cuestión? Y claro, caes en ese círculo de perdonarlo, de que va a ser la última vez. Y ya después, ¿cómo vuelves a tomar un próximo acontecimiento de violencia, ¿no? ¿Y cómo lo vuelves a procesar? Entonces, ¿cómo vas construyendo esto del dolor relacionado con la etiqueta esta de amar? Amar duele, el amor siempre es sufrimiento, el amor siempre conlleva estas cuestiones, y yo creo que es una forma que nos han mentido de cómo es el amor. O sea, el amor creo que es otra cosa, ¿no? Tiene que ver con compañía, con disfrute, con libertad, con un poco de independencia, de ser, de respetar cada uno sus vidas, sus formas de vida que tiene. Entonces, es una cuestión bien jodida, ¿no? Una cuestión bien jodida con toda la carga que de alguna forma va teniendo la mujer cuando es víctima de algún tipo de violencia. Entonces, a pesar de eso, también me gusta mucho el abordaje que ya en una oportunidad Cristian lo había mencionado, esto de las mujeres que trabajan de prostitutas, que la mayoría son transexuales y que a ellas le exigen también esto del carné de salud, siendo que por ahí es el hombre quien viene ya contagiado de algo, y por qué no se le exige también a él, ¿no? Porque es un servicio que estás ofreciendo, es un trabajo que estás realizando. Entonces es un trabajo sexual, ¿no? Muy, muy atinado la crítica que tiene Cristian al respecto. Creo que necesitamos de alguna forma también mover estas cuestionantes para proponer nuevas cosas, para cambiar esos imaginarios que tenemos respecto a esto tan íntimo que no se habla, ¿no? A esto tan íntimo que se tiene vergüenza, a esto tan íntimo que muchas veces termina en violencia, ¿no? Creo que la sexualidad y la violencia están totalmente súper ligados, porque todo el tema de violencia gira en torno al tema también de sexualidad, gira en torno a infidelidades, gira en torno a violaciones, gira en torno a celos, a traición. Entonces, creo que la sexualidad, con estos temas de violencia, te das cuenta que realmente no estamos ni siquiera en cierto nivel de poder afrontar nuestra propia sexualidad. O sea, el tema de la sexualidad sigue siendo un tema tabú. Nos da vergüenza todavía poder hablar de ello, poder asimilarnos como seres sexuales, siendo que de ahí también es que por esta cuestión es que hay estas aristas de violencia, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes de repente quisiera aportar alguna otra cuestión. Alejandra. Sí, muy buenas tardes nuevamente, Julia, y totalmente de acuerdo, aunque hay veces también que lo marcabas mucho, ¿no? De que no vamos a estar de acuerdo todo el tiempo, ¿no? Porque el mundo tampoco es maravilloso y tenemos conflictos, claro, internos y externos, ¿no? Eso me pareció muy interesante marcarlo. Y también, ¿no? Que mencionar nuevamente que los que estamos aquí, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en mi persona, yo he vivido el tipo de violencia de parte de mi pareja, ¿no? También lo he vivido a través de mi prima, que en La Paz tuvo su pareja que la golpeó, ¿no? La terminó de humillar de lo peor junto con la familia. Entonces, y me parece muy atropellador de cómo los policías y las policías en ciertas comunidades, por ejemplo, que era en La Paz, en una comunidad donde ella se fue a trabajar, no hubo este apoyo, ¿no? Hubo superficialmente decirle, por ejemplo, como había sucedido este tema del alcohol, no está por de encima de eso, ella fue borracha así toda para querer denunciarlo así borracha, y el policía le sugirió, miramos, muy muy interesante también analizarlo desde ahí, ¿no? Porque el policía le dijo, no, es que no le van a hacer caso, usted está borracha. Entonces ahí se entra un juego de donde vos sos mentirosa, en donde no sé dónde te habrás caído, o no sé dónde quizás tuviste una pelea en el bar. ¿Para qué vas a beber, digamos? Exactamente, ¿no? ¿Para qué te fuiste a beber, no? Y eso yo lo viví muy, muy así, y fue jodido enfrentarme, por ejemplo, porque yo viajé de aquí a Santa Cruz hasta La Paz, y de La Paz me fui a esa comunidad, y me encontré también con una violencia desde una policía, en donde me decía que, ¿dónde está su prima? Ella tiene que venir a denunciarlo, pero disculpe, le dije, no, es posible de que este tipo la está persiguiendo, como no contestaba mi prima su celular, también ya estaba muy asustada y decía, vengan a recogerme porque estoy muy asustada, este tipo me persigue, ¿no? El tipo, muy arrepentido, obviamente, como siempre, y es cliché, este tipo de personas, ¿no? Así ruin, y va incluido toda esta gama de la familia de que la mamá de él le paga a mi prima para que se vaya, ¿no? Para que no lo denuncie. Fue a rogarle a la mamá para que no vaya a denunciar a su hijo, ¿entendés? O sea, en esa situación, entonces, en ese sentido, no es nada privado, ¿no? Por eso decimos este tema de la violencia, que lamentablemente no se queda ahí, llega hasta abajo en la tierra donde las mujeres son enterradas día a día, ¿no? Por eso en 12 países latinoamericanos, es decir, Bolivia, registra los mayores índices de violencia contra la mujer según la OPC y CD en el 2013, ¿no? Es horrible esta cantidad, en vez de que la ley 348 pueda poner filtros o soluciones para esto, pero no ha funcionado, ¿no? La ley, claro, 348. No, para nada, hay mucha gente que todavía no la conoce, no se ha socializado, ¿no? Entonces, y tiene también muchas fallas, ¿no? Que se tienen aún que ajustar. Entonces, es pues complicado, Alejandra. Yo sinceramente me trato de ponerme en esa situación en la que, pucha, o sea, estás yendo con una carga de hecho y emocional. Ponte, sufres de alguna violencia, ¿no? Tu pareja o con el que convives te ha golpeado, te ha violado o cualquier otra situación. Primero haces una elaboración interna en la que para decidirte a denunciarlo, ¿no? O sea, te armas de valor porque hay de alguna forma un tema de armarte de valor para ir y hacerlo público, sacarlo de lo privado, porque también si lo dejas ahí, o sea, hay otra cuestión. Yo creo que la mujer se arma de valor para poder hacer esa denuncia. Y que vayas a los centros policiales a hacer la denuncia, que te encuentres con reproches de esa índole, o que te encuentres con una cuestión de que a nadie le interesa que te hayan golpeado, porque eres una más de muchas que han golpeado, y te toman los datos y te dicen vuelva mañana, y luego que vuelvas pasado mañana a ver el caso. Entonces, ¿cómo quedas? ¿No? ¿Cómo quedas de totalmente ultrajeada? Porque es una cuestión íntima, es una cuestión totalmente personal que decides hacerla pública, y con todo el sistema este que tiene que recurrir la justicia. Entonces, o sea, quedas hecha bolsa, ¿no? ¿Cómo empiezas a elaborar toda esa cuestión? Y no solo eso, sino después también, si el caso es demasiado grande, ya hablábamos hace unos programas atrás, teníamos aquí a la periodista Mercedes, y ella igual nos contaba un poco, ¿no? De todo lo que se tiene que realizar para que realmente un caso pueda ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, un caso es tomado en cuenta o tomado en serio cuando tiene cierta repercusión en los medios. ¿Y cómo es que haces que tenga repercusión en los medios, ¿no? ¿Cuántos casos son de los que no salen en televisión, no salen en periódico? ¿Cuántos casos suceden que llegan a ser denunciados y que no son abordados, que no son ni siquiera tomados en cuenta, ¿no? Entonces, creo que nos falta muchísimo para realmente poder tocar con pinzas, porque es un abordaje así súper detallado y estratégico que se necesita para poder abordar temáticas de violencia y denuncias de violencia, ¿no? Entonces, creo yo que aparte de todo el proceso interno que se tiene, enfrentarte con la policía, enfrentarte con tu familia muchas veces, que lo que vos comentabas, o con la familia de la otra persona, que claro, siempre va a querer defender a esta otra persona y plantarte el chantaje emocional de es que él no sabe lo que hace, o muchas otras cosas, ¿no? que se van planteando por ese sentido. Bien, yo creo que es importante este análisis que hacen estas dos compañeras. Vamos a hacer un breve recreo. Alejandra, tenemos un temita musical para que la gente que nos está escuchando un poco le zumben las orejas. Alejandra. Así que sí, va ligado este tema con el grupo, por ejemplo, Ira se llama ello, ¿no? En la boca del lobo. Muy justo ahora, así que dele, Paul. En la boca del lobo, esto dice así, esto dice así. Futuro precario, descendencia obligatoria. Reprodúcete, cásate, sé la escoria. No salgas de la remarcada línea divisoria. Mantente calladita, contigo no va la historia. Guarda tus modales, aprende a coserte. La cena preparada, sé una excelente mujer. Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser. Y di por favor y gracias, aunque te mate la sed. Es educada, hasta con el más tonto. Y deja hablar al camarada por lo pronto. Siempre empeñada

Y seguimos, el cine activista vuelve para mañana, sí, a las 7 de la noche, ya en el Centro Cultural San Isidro, proyectando el documental Hambre de Soja, del documentalista y biólogo argentino Marcelo Viñas. Conversatorio mañana a las 19:30, arte contemporáneo y saberes ancestrales en el Centro de la Cultura Plurinacional. La entrada es gratuita. Por otro lado, tenemos Las Mentes Ociosas Llegan a Santa Cruz. Es una obra de teatro, ¿no? Es una comedia musical. Ah, genial. Y bueno, eso es mañana a las 20 horas en la Casa de la Cultura de Raúl Otero Reich. Está a 50 bolivianos la entrada. Hemos hecho una entrevista en periodista virtual exuberante. Vamos a estar mañana en el show. Dicen que es imperdible. La muestra de audiovisuales Aquelarre Subversivo también es mañana a las 20 horas en La Guarusa. Tenemos al Yin Yang, el festival, que inicia desde mañana, ¿no? No, desde el jueves 24 de marzo y termina el 27 de marzo en Santa Cruz, Bolivia. Queda por el kilómetro 24, no, doble vía La Guardia. El jueves a las 19 horas, Club de Lectura Teatral Incendios en el Centro de la Cultura Plurinacional. También es un evento gratuito. Vayan, hay que ir formándose en teatro. Tenemos a la Construcción Techo, la Santa Cruz que nos vemos. Sí, ¿no? La Santa Cruz que no vemos. Sí, que nos vemos. El 24 de marzo al 27 de marzo. Ellos se encargan de construir casas para gente pobre. Están reiniciando de nuevo la construcción de las casas. Bien por ello. El Mesías, acá hay un evento en el Teatro Gran Mariscal, una obra de teatro en Sucre. Vayan a mirarla el jueves a las 20 horas. Tenemos en Semana Santa en el Salar de Uyuni, ¿no? El 24 de marzo al 27 de marzo en Yat, Bolivia. Y por último, porque hay muchísimos artísimo eventos, hay anime también en el Salón de Eventos Emperador. Va a haber una convención de animes el domingo a partir de las 11 de la mañana. Y terminamos con el de nosotros. ¿Qué se viene el 29 de marzo, Alejandra? Tenemos Voces Fuertes, se viene con La Logia y La Niña Doble C, que llega a cantarnos, ¿no? El martes 29 de marzo a las 19:30. Los esperamos en el Centro Cultural San Isidro. Bien, y vamos a ir con el último tema musical de la tarde. ¿Cuál es, Alejandra? Sí, tenemos el de Ana Tijoux, ¿no? Sacar la voz. Mi bandera es negra. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso atorpa el borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Thank you. estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. www.radiobocina.com. Estás en línea. Bueno, amigas y amigos, ya hemos vuelto, pero para hacer las últimas apreciaciones y también despedirnos de nuestra panelista, de mi compañero de al lado, de mi controlista, por así decirlo, Paul, a toda la gente que está ya haciéndonos compañía, bulla y apoyándonos en este programa número 25 y último también del programa Voces Fuertes y la radionovela que se transmite también, Raíces de Violencia, ¿no? Entonces, nada, agradecerle a Julia, que ha sido muy muy importante tu aporte en generar estas controversias, también críticas que se le debe dar a nuestras leyes, ¿no? Por así decirla, y también hablar de esto de lo que la violencia no es algo privado, que es algo que debemos seguir reflexionando, algo que debemos reforzar nosotras las mujeres en el empoderamiento de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Ya suena muy también a cliché, a repetitivo, yo me siento repetitiva, perdón, de hablar de eso, lo cual debería ya ser algo fácil de poder solucionar, pero no lo es. Así que, Julia, muchas gracias nuevamente y Muchas gracias, Ale. No se ha acabado el programa Voces Fuertes, se ha acabado la radionovela. Mañana van a estar todavía los compas haciendo la programación con la radionovela Ticarina y Kipa Kuarmi, para Florecer Mujer. Nos veremos, bueno, nos escucharemos el jueves probablemente. Ha sido un gusto nuevamente estar aquí acompañado de dos o tres grandes personas en cabina y el otro equipo también que nos ha acompañado desde afuera, para Germán, Laura, Juan Pablo, que también está por ahí. Entonces, un gustazo. Hasta el jueves. Muy bien, muchas gracias, Julia. No es cierto, no es el último, pero en esta semana se acaba nuestro programa. Así que, Cristian, muchas gracias igual a vos, como siempre, estar ahí así plantándote bien duro, firme conmigo también y decirme las cosas así de frente, ¿no? Lo cual se debería en esta sociedad aplicar. Bien, no te lo digo solo a ti, se lo digo para la radioaudiencia, se lo digo para quien nos escuche. Muchas gracias por dejarme ser parte de esto. La radionovela se termina hoy, un capítulo. Falta solo un capítulo que los vamos a transmitir finalizando este espacio. Yo quiero seguir reflexionando sobre cuál es el formato de mujer, cuál es la esencia de mujer o de mujeres que está funcionando ahora en el mundo, en el que está vigente en nuestro país. Yo no considero justo, y sigo hablando de las compañeras trans, de las mujeres transexuales, que a pesar de no ser, de no figurar en leyes, no figurar ni en el registro civil, ellas no existen, tengan que pedirle carnet, porque es contradictorio. Si una persona como ciudadano no existe, no tiene la obligación de presentar un carnet que no la identifica. Creo que eso, y hay que seguir pensando del lugar en el que están las mujeres transexuales, porque hablar de transexualidad es una cosa básica para entender qué tan hombres somos o qué tan mujeres somos, si es que yo mañana, si me da la gana, puedo subvertir mi propio sexo y cambiarlo. Creo que eso solamente, Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Es importante también mencionar lo que acabas de decirnos, ¿no? Que es muy importante también hablarlo de ese lado, y que nosotras no nos conocemos como heterosexuales, ¿no? Ignorantes también de no reconocer los otros derechos y la vivencia de estas otras personas también. Así que ya vamos cortando con el programa, y quiero mandar un saludo muy especial para nuestro amigo que nos ha estado siguiendo de lunes a viernes, ¿no? Con el programa Voces Fuertes, Bruno Díaz. Queremos decirte de que este espacio es para reflexionar y que te respetamos mucho y que te queremos mucho. Desde aquí te mandamos muchos abrazos de la cabina, ¿no? De todos nosotras y nosotros, y de aquí afuera y de dentro. Así que nada, muchas gracias por siempre escribirnos y estar atento a lo que nosotras y nosotros hacemos en el programa. También comentarles, ¿no? Chicos y chicas aquí en la cabina, de que Ivy nos escribe y dice: me parece muy interesante, chicos, saludos. Muchas veces la policía sale en defensa del agresor y no hay seguimiento a los casos. Totalmente de acuerdo, ¿no es, Cristian? Sí, y además Javier Salazar igual nos escucha casi todos los días, un saludo para él. Sí, totalmente, ¿no? También nos ha estado siguiendo siempre Javi, ¿no? Le decimos con mucho cariño, te mandamos besos, abrazos de aquí en la cabina, y afuera también te lo vamos a dar. Así que nada, nos vamos despidiendo, ¿no? Sí, capítulo número 24 de Raíces de Violencia. Eso ha sido todo por hoy. Un aplauso, por favor. Se acaba esta radionovela. Chau, chau, chau. Chau, hasta mañana. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en la mente. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 24. La policía, en un gran operativo, había logrado detener infraganti a Marcelo cuando éste llevaba del brazo a Paola hacia un alojamiento. Aunque el profesor intentaba alegar inocencia, su suerte parecía echada. Señor Marcelo Torres, queda detenido por tentativa de violación a una menor de edad. Mi coronel, debe haber algún error. Yo no he hecho nada. Por favor, suélteme. Yo soy inocente. Suélteme, mi coronel, por favor. Yo no he hecho nada. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser utilizado en su contra durante el juicio. Pero, mi coronel, Paola, dile que no es verdad. Paola, por favor, dile. Silencio. Sargento, llévese a este sujeto. Pero, mi coronel, por favor, les ruego averigüe bien el asunto. Mami, hija, ya pasó, cálmate. Paola, tranquila, ya todo terminó. Cálmate, cálmate. Paola, ese tipo no va a volver a molestar. Doña Nieves, comadre Marlene, ahora hay que lograr que todas las chicas que fueron acosadas vengan a declarar. Nosotras nos encargamos. Gracias, coronel. Ojalá todos los policías fueran como usted. Seguro que habría más confianza en la policía. Raíces de violencia. De violencia. A la mañana siguiente, Lucho, enterado de la decisión de Diego de irse de la casa, quiere persuadirlo de que no lo haga. En cierto modo, se sentía culpable porque él también había maltratado a su hermano menor. Diego, ¿podemos hablar? ¿Hablar? ¿De qué? Diego, me enteré que quieres irte de la casa. Diego, por favor, no lo hagas. Lucho, tú no tienes idea de todo lo que pasé pensando que mi papá estaba muerto. Tú por lo menos sabes que tu papá vive en otra ciudad y te manda cosas. Pero yo, todos estos años deseé que mi papá estuviera con vida para contarle mis cosas. ¿Cómo crees que me siento ahora? Diego, yo no sé todo lo que debiste haber sufrido, pero quiero que sepas que lamento no haber sido un buen hermano para ti. De niño, yo quería ir tanto a la cancha contigo, pero preferías estar con tus amigos, y eso me dolía. Y la mamá dice, Diego, no hagas esto. Diego, cállate, tú no sabes nada. Diego, ¿por qué te ensucias la ropa? Diego esto, Diego aquello. Jamás sentí el cariño de ustedes. Siempre fui el hijo de aquel hombre que la abandonó. Y a veces sentí que me culpaba por ello. Diego, no sabía que te habíamos hecho tanto daño. Perdóname, por favor. Lucho, ¿sabes qué? Aprendí que el rencor a la larga solamente causa más dolor. Por eso, no te guardo ningún rencor. Ni tampoco a la mamá. No soy quien para juzgarlos. Diego, ¿me perdonas por todo lo mal que me comporté contigo? Está bien, te perdono. Dame un abrazo, Lucho, hermanito. Dieguito, hermanito, perdóname. No tenía idea que te lastimaba tanto, hermanito. Lucho, ya pasó. Hoy voy a arrancar de mí y para siempre este resentimiento. Diego, las cosas de aquí en adelante van a ser diferentes. Quiero ser profesional. Voy a trabajar duro para lograrlo. Quiero que tú también estudies. Y si quieres, yo te ayudo a buscar a tu papá. Pero por ahora, no te vayas de la casa. ¿A dónde vas a ir? Ya, está bien. Ah, Lucho, ¿no te estás atrasando del partido? Diego, hoy es la final del campeonato. ¿Quieres ir a la cancha conmigo? ¡Vamos! Ya, listo, Lucho, ¡vamos! ¡Vamos! Yo te voy a apoyar. Seguro van a salir campeones. ¡Vamos! Guara, Guara, hija, espera un momento. ¿Qué pasa, papi? Ya tengo que ir a recabar las alineaciones. No, no, no, no. No pasa nada. Tranquila, tranquila. Solo quería decirte algo. ¿De qué se trata, papi? ¡Apúrate! El partido está por comenzar. Guara, Toto Medina te invitó para que formes parte de su programa. ¿Qué? ¿En serio? Como lo oyes, hija. Quería darte la sorpresa al final del partido, pero no podía aguantarme. Pero si yo solo lo conozco de fotos y en la tele. Hija, Discúlpame, pero me tomé la libertad de llevar uno de tus cassettes en los que grabas tus relatos. Se lo dejé. ¿Y qué crees? ¡Le encantó! ¿En serio? Sí, esta mañana me llamó para decirme con esa voz de tenor: Don Marco Vargas, el domingo la espero con su hija Guara en la radio. ¡Ay, papi! ¡Qué sorpresa más linda! ¡Gracias, papi! ¡Te amo! Yo también te amo, hija. Además, es lo menos que podía hacer por ti. Ahora anda, anda a relatar. Da lo mejor de ti, que tu mamá está ansiosa de escucharte. Yo también quiero escucharte, hijita. ¡Ánimo! ¡Que te vaya bien, hijita! ¡Ya, papi! ¡Ahora voy a relatar! ¡Me escuchan! Raíces de violencia. Las tribunas están repletas. Jugadores de ambos equipos hacen el trabajo de calentamiento en el campo de juego. Sin embargo, Lucho se escabulle de Efraín para conversar con Laura. Lucho, estas son las reglas de nuestra relación de enamorados. ¿Estás de acuerdo? Lo que tú digas, mi amor. Lucho, no es lo que yo diga. Porque si es así, esto no va a funcionar. Si tú no estás dispuesta a cumplirlo, de nada sirve. Laura, no te enojes. Claro que estoy de acuerdo. Bueno, entonces repasemos. Primero, el respeto a la decisión del otro. Significa que no vale presionar, ni chantajear u obligar a nada que la pareja no esté de acuerdo. Segunda regla, apoyar en el crecimiento y logros de la pareja. Tercero, expresar siempre los sentimientos, es decir, no descuidar los detalles, como el decir te amo, sin que eso signifique asfixiar o invadir la privacidad del otro o la otra. Cuarto, si alguien está en desacuerdo con alguna actitud de la pareja, debe hacérselo saber, para que éste sepa en qué se está equivocando y saber asumir responsabilidades en caso de errores. Quinto, decir siempre la verdad, aunque sea dolorosa. Es decir, no mentiras, no engaños, no hablar a espaldas del otro. Ah, por sobre todo, evitar todo tipo de violencia. ¡Lucho! ¿Qué pasa contigo? ¡A calentar! ¡Vamos, vamos, Lucho! ¡Apura! Lucho, no quiero perjudicarte más. Después seguimos con esto. El profe Fray se va a molestar. ¡Anda, anda! Ah, y dedícame algún gol si puedes, ¿eh? Sí, te voy a dedicar muchos goles. Chao, mi amor. Te amo. Chao, Lucho. ¡Lucho! Ya es hora, pura, pura. Ya los chicos están esperando. Raíces de violencia. Raíces de violencia. Pase, doña Nieves. La estaba esperando. ¡Tome asiento! Gracias, profesora Marlene. ¿Y qué ha pasado? Doña Nieves, no me va a creer. Le cuento que ese tipo había salido en libertad. ¿Cómo? ¿Ese acosador de niñas está libre? ¿Pero cómo es posible? ¿Que acaso no hay justicia en este país? Mañana es la audiencia de medidas cautelares. Ahí se va a definir si va a la cárcel o no. Doña Nieves, no podemos permitir que ese tipo quede sin castigo. ¿Pero qué podemos hacer, profesora? El fiscal había presentado una querella por tentativa de violación. Tenemos que hacer seguimiento. A veces algunos fiscales corruptos se venden. No hay que dejar que eso pase. Profesora Marlene, no voy a descansar hasta ver a ese profesor en la cárcel. Voy a seguir con el proceso hasta las últimas consecuencias. No solo es por mi hija, sino por las otras chicas que pueden pasar lo mismo. La felicito, doña Nieves. Es una mujer muy valiente. Así deberíamos de ser todas las mujeres. ¡La felicito! ¡Ay, gracias, profesora! Tenemos que seguir hasta el último. Raíces de violencia. ¡Qué partido, señoras y señores! Los jugadores de ambos equipos están dando lo mejor de sí. El Colegio Real América que trata de inclinar el partido a su favor, pero se defiende bien el República del Chenco. Lleva la pelota Lucho entre dos rivales. ¡Toma! ¡Dame! ¡Pásala! ¡Tócala! ¡Qué manera de derrotar la pelota! ¡Esto se pone emocionante! El partido está de ida y vuelta. Ambos equipos no se dejan. Mientras el tiempo va transcurriendo, el partido se pone electrizante. Al parecer va a haber un cambio en ambos equipos. Se nota el cansancio de los... Marco, ¿has escuchado cómo habla la Guará? Parece locutora de verdad. Sí, es una relatora de verdad. ¿Cómo fui tan tonto por no haberla apoyado antes? Ay, mi hijita, estoy tan orgullosa de mi hijita. Ay, mi Estelita. Ay, pensar que el Rodrigo hubiera estado jugando ahora. Graciela, no llores, mi amor. Él va a estar bien. Tenemos que ser fuertes. ¿Ya se sabe cuántos años le van a dar? No se sabe todavía. Siguen investigando. Pero Graciela, no hablemos de cosas tristes. Hoy es el día de nuestra hija y tenemos que estar felices por ella. Tienes razón, Marco. La vida nos ha dado una segunda oportunidad. Sí, una segunda oportunidad para que también mejoremos nuestra relación. Graciela, te quiero con toda mi alma. Ay, Marco, yo también te quiero, Marco, te quiero. Que le va a mostrar la tarjeta amarilla. Alejandro, al parecer, está en el piso. Esperemos que no sea una grave lesión. Continúa el partido. Y eso va a ser... Raíces de violencia. Raíces de violencia. Para el final del partido, ataca el Colegio República del Chenco. Lleva la pelota a López, que se la toca para Álvaro. Este para Gustavo. Gustavo que la pierde ante un rival. Atención, que se viene el contragolpe del Colegio Real América. Lleva la pelota a Miguel, este que se la toca para el número 5, el chico que roba el suspiro de las chicas. Ahí está Junior. Junior que se la devuelve para el número 10. Atención, peligro de gol. Miguel que sortea a dos rivales. Se mete al área chica, marca Andy. Penal. ¡Penal, señores! ¡Penal, penal, señores! El árbitro no lo dudó ni un instante. Cobra penal a favor del Colegio Real América. ¡Atención, que expulsan al jugador del Chenco! Esto se complica aún más para los nuestros. A 2 minutos para el final del partido, hay penal para el Real América, que puede quedarse con el título. Esto está más oscuro que la noche. ¿Qué irá a pasar? Raíces de violencia. Al igual que el campeonato intercolegial, las clases estaban llegando al final. A pocos días de la graduación, Paola trataba de repasar sus libros como no lo había hecho durante todo el año. Sin embargo, las cosas no eran tan fáciles. Había que resignar muchas cosas. A estas alturas, de nada servían las lamentaciones. A ver si esto... así. No entiendo nada. Coseno de alfa igual a coseno de... ¡Ay! ¿Cómo es pues esto? ¿Paula? ¿Hija? ¿Estás aquí todavía? ¡Hija! ¿No vas a ir a la final del campeonato? Tu hermana Eliana ya se fue hace rato. Mira, ya va a ser las 11 de la mañana. Ya deben estar jugando el partido. Mami, aunque me gustaría ir a la cancha para apoyar a mis compañeros, pero no puedo. Tengo que estudiar. Mañana es el examen de segundo turno. Paula, ya vi, hija. Si hubieras estudiado durante el año, no hubieras estado en estos aprietos. Ya sé, mami. Pero ahora ya es tarde para lamentarse. Tengo que aprobar sí o sí. Hija, solo te pido que pongas tu mejor esfuerzo. ¡Ah! ¡Qué tonta he sido en descuidarme! Si te hubiera hecho caso... Paula, como tú misma dices, ya es tarde para arrepentirse. Solo pon lo mejor de ti, hija. Gracias, mami. Te quiero mucho. Gracias por ser tan comprensiva. ¡Mua! Te quiero mucho, mami. Raíces de violencia. Santa Miguel. Una final no apto para cardíacos. Los estudiantes del colegio Chengo con las manos elevadas al cielo piden que esto no entre. En la vereda del frente, la gente del Real América canta. Atención, que aquí se puede definir todo. Un minuto para el final. Se adelanta Miguel. Tiro al arco. ¡Fuera! La pelota rebotó en el travesaño y se pierde fuera del campo de juego. No lo puedo creer lo que se acaba de perder el colegio Real América. Se viene el contraataque del Chengo. Lucho que pide compañía. No encuentra a quien tocar. Se les ingenia para meterse entre dos rivales. ¡Qué gran jugada! Queda solo frente al portero. Tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! Del colegio República del Chengo. ¡Sí, señores! ¡Gol del Colegio República del Chengo! ¡Qué gran jugada! Cuando todos creían que esto estaba perdido, cuando muchos ya se iban de las tribunas, estos chicos que nunca bajaron los brazos ante la adversidad nos demuestran una vez más que todo esfuerzo y el no rendirse nunca contra la adversidad tiene su recompensa. ¡Y atención! En este momento el árbitro está decretando el final del partido. ¡Somos campeones! ¡Campeones! ¡La República de Chengo es el campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! Cuando sientas o creas que todo estaba perdido, cuando nadie esté dispuesto a dar un peso por ti, no te rindas. Haz un último esfuerzo. Recuerda que todo logro implica un sacrificio. Lucha, pelea por lo que anhelas. ¡Puedes lograrlo! Fue una producción conjunta del Centro de Educación y Comunicación para Comunidades y Pueblos Indígenas CECOPI y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Pasa, con el apoyo invaluable de Diaconía, Gente que Cambia el Mundo, y el PCI Media Impact, contando historias, salvando vidas. Raíces de Violencia. Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Mujer, hablas pecas, te condenas. Mejor cocina la bifriega. Chica, cocina para él. Debes serle siempre fiel. Si duermes con él, tal vez te vaya bien. Educada, noble y buena, bien peinada, abnegada. Que tú eres de las buenas, es tu destino, es tu condena. Si te callas por el miedo, aumenta su ego. Este discurso está viejo, de tu vida no está lejos. En la sociedad muchas cosas huelen mal. Si no te gusta cómo está, no sería mejor actuar. Mujer, es tu vida, novela de amor. Mujer, prende el televisor. Escucha. Grabación, edición y musicalización, Fausto Choque Castillo. Guiones, Bosco Catari Yujra, Abril León Rebollo y Manuela Paz Acari. Actuaron en la radionovela Raíces de Violencia: Nila Ruiz Farfán como narradora, Apolonia Cruz como Laura, Lourdes Chambilla como Mabel, Wilfredo Poma como Lucho, Carmiña Galarza como Felipa, Madeley Umiri como Eliana, Vladimir Quispe como profesor Efraín, Humberto Mamani como Marco, Nancy Salas como Graciela, Rudy Arguiza como Rodrigo, Sandra Medina como Guara, Donato Aima Rojas como Abuelo Max, Giovanna Arguiza como Paola, Benita Laura como Nieves, Ángel Castro como Diego, Patricia Yáñez como profesora Marlene, Fausto Choque como profesor Marcelo. Como extras actuaron Johnny Huanca, Einar García, Rodrigo Quispe, Edward Aguilar, Elsa Sajama, José Luis Choque, Soledad Sacaca, Jocelyn Clemente, Hilda Limachi, Rosemary Argollo, Manuela Paza, César Valeriano, Lucas Yujra, Biafra Saavedra, Rodolfo Apaza, Mauricia Quispe, Marcelina Nina Choque, Virginia Surco, Antonia Mamani, Cristóbal Fernández, Rocío Flores, Nieves Marca, Celina Lazo, alumnos del cuarto de secundaria de la Unidad Educativa Atipiris, reporteras populares de El Alto y Viacha. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. www.radiobocina.com. Estás en línea.